Imaginemos estar escuchando un reporte financiero crucial o quizá el último capítulo de un audiolibro fascinante. La narración fluye maravillosamente, te sientes totalmente inmersa en la historia, hasta que, de la nada, la voz robótica grita, el impacto económico fue de coma, espacio, salto de línea, asterisco, guión bajo, millones. Sí, un desastre. La inmersión se rompe por completo. Exacto, la magia desaparece en un segundo. Y ese es el sonido literal de, digamos, una barrera tecnológica chocando de frente contra la experiencia humana. Totalmente. Y es un contraste que, a ver, parece ciencia ficción, pero es nuestra realidad actual. Y por eso hoy, para quienes nos escuchan, vamos a hacer una inmersión profunda en, bueno, en los héroes invisibles que están destruyendo esas barreras. Sí, porque la ingeniería y el código, fíjate que han dejado de ser simples herramientas matemáticas para convertirse en traductores, ¿no? Ajá, traductores que silencian el caos. Y lo más sorprendente de todo esto es cómo la misma filosofía que silencia ese caos digital está dándole brazos de superhéroes a niños en Uruguay. Es una locura cuando lo piensas así. Su función principal hoy es tomar un entorno hostil lleno de lo que llamamos ruido o estática y limpiarlo para devolverle la naturalidad a la vida de las personas. Y nuestra misión hoy en este análisis es desempacar exactamente cómo ocurre esa traducción. Tenemos sobre la mesa dos documentos del año 2026 que en la superficie, bueno, habitan universos completamente distintos. Sí, nada que ver el uno con el otro a simple vista. Nada que ver. El primero es un reporte técnico, te diría, sumamente árido sobre un software gratuito llamado Alineador de Texto Final. Código puro y duro. Exacto. Y el segundo es un informe del mundo real, profundamente emotivo, sobre la Fundación Manos de Héroes, una organización no gubernamental en Montevideo. Y lo que une a estos dos documentos, lo que realmente los conecta, es el concepto de accesibilidad radical. ¿Accesibilidad radical? Me gusta ese término. Claro, la idea de que el diseño avanzado, ya sea en un navegador web o en una impresora 3D, tiene el poder absoluto de nivelar el campo de juego. Entonces, comencemos analizando ese primer entorno, el digital, porque el documento sobre este alineador de texto final describe una aplicación web cuya función es básicamente la limpieza y normalización de textos irregulares. Sí, y es un problema con el que cualquiera, absolutamente cualquiera que haya trabajado frente a una pantalla se ha topado alguna vez. Uf, ni me lo digas. Al copiar información de un documento antiguo, o no sé, al intentar extraer texto de un archivo PDF, el resultado al pegarlo suele ser un desastre incomprensible. Hay saltos de línea en medio de las oraciones, caracteres extraños. Símbolos de formato que no tienen ningún sentido. Sí, para quienes nos acompañan hoy, seguro que tienen esa imagen mental de intentar copiar de un PDF a un Word y que cada línea quede cortada a la mitad. Es frustrante. Es como, es como llevar unos auriculares de cable en el bolsillo durante todo el día. Sabemos que allá adentro hay música, que está el contenido que queremos consumir. Exacto. Pero antes de darle al botón de reproducir, hay que pasar por el frustrante proceso de desenredar un nudo caótico. Fíjate que esa imagen mental de desenredar cables ilustra perfectamente lo que este software hace, pero en, digamos, fracciones de segundo. Claro, lo hace instantáneamente. Porque históricamente, formatos como el PDF fueron diseñados para replicar la apariencia física del papel impreso, no para que el texto fluyera dinámicamente. Eran como fotografías del documento. Exactamente. Por eso, al extraer ese texto, el sistema interpreta que cada vez que termina el ancho visual de la página, hay un salto de línea duro, como si hubieras presionado la tecla Enter. Ajá. Entonces, el algoritmo del alineador ejecuta un proceso lógico para identificar y destruir esos saltos de línea artificiales. Básicamente va cosiendo las oraciones fragmentadas para crear un flujo continuo. Pero aquí es donde me surge una duda muy razonable al leer el documento. A ver, dime. Al aplicarle un algoritmo que simplemente aplasta el texto y elimina espacios o saltos, ¿no corremos el riesgo de, no sé, destruir la intención original del autor? Ah, es una excelente pregunta. Digo, los párrafos existen por una razón semántica. Si una máquina estandariza todo, podría terminar creando un bloque de texto ilegible, como un ladrillo denso y aburrido. Sí, y esa es la trampa en la que caían los procesadores de texto más antiguos. y es precisamente lo que hace que la versión 2026 de este software sea tan notable. ¿Por qué? ¿Qué cambia? Porque no actúa como una aplanadora, actúa como un bisturí. Ok, me intriga, a ver. El código utiliza lo que en programación se llaman expresiones regulares avanzadas, que son básicamente patrones de búsqueda ultra precisos. Estos patrones le permiten distinguir entre un salto de línea que ocurre dentro de una oración estructurada, que es un error, y un salto de línea que genuinamente separa dos ideas distintas, o sea, un cambio de párrafo real. Ah, claro, tiene contexto. Exacto. Y además, el documento detalla algo crucial, que el algoritmo está programado para proteger el idioma. ¿Cómo es eso de proteger el idioma? Filtra toda la basura digital, ¿sí? Pero tiene una especie de escudo protector sobre las tildes, la letra ñ, la u con diéresis y la puntuación esencial. Entiendo. Entonces tiene la inteligencia contextual para saber qué es estructura válida y qué es simplemente residuo informático. Exactamente. Y el reporte menciona muchísima jerga técnica sobre cómo logra esto de forma universal, porque hablan de compatibilidad con todos los sistemas modernos, sin importar si es Windows, macOS, Linux, Android, iOS. Corre en cualquier lado, ¿sí? Y mencionan específicamente el uso de manipulación de blobs y APIs nativas como File Reader. Y para alguien que no respira código todos los días, bueno, esto suena a ciencia espacial pura. Sí, suena intimidante. ¿Qué significa realmente en la práctica todo este vocabulario técnico? Bueno, en términos sencillos, significa privacidad absoluta y una velocidad increíble. ¿Privacidad? ¿Por qué? Porque tradicionalmente, si queríamos limpiar un archivo complejo, la página web tenía que subir ese documento a un servidor corporativo en algún lugar del mundo, procesarlo allá y luego devolverlo limpio. Y ahí tus datos ya están en la nube, expuestos. Exacto. Pero un blob, que viene de Binary Large Object, es esencialmente una burbuja segura de datos que se crea directamente dentro de la memoria de tu navegador local. Ah, no sale de la computadora. Nunca sale. La herramienta utiliza el File Reader para leer el documento localmente. Crea esta burbuja para manipular el texto en esa memoria temporal y lo devuelve limpio. ¡Wow! Eso es brillante. Lo que pasa en la computadora de quien lo usa se queda ahí. No hay recolección de datos, no hay servidores externos de por medio, e incluso funciona sin conexión a Internet. Y esa independencia es vital, fíjate, especialmente cuando el reporte técnico menciona la integración de librerías externas. Hablan de Mammoth.js para archivos de Word o PDF.js. Sí, herramientas de código abierto buenísimas. Que actúan como ganzúas, digamos. Abren formatos de archivo que tradicionalmente son cerrados y propietarios, y así permiten extraer el texto plano sin depender de esos programas comerciales tan costosos que originalmente los crearon. Totalmente. Es un nivel de democratización de la información muy profundo, porque hace que cualquiera pueda acceder a ese texto limpio. Y esto nos lleva a la verdadera justificación detrás de todo este enorme esfuerzo de ingeniería. Porque, a ver, a primera vista, dedicar miles de horas de desarrollo para asegurarse de que un texto no tenga espacios dobles parece, no sé. Un trastorno obsesivo compulsivo digital, jaja. Exacto, una obsesión por la limpieza. Pero el reporte revela que el objetivo principal no es que un humano lea ese texto visualmente en una pantalla. Ah, aquí está el giro. El código está preparando el terreno para los sistemas text-to-speech, o sea, la conversión de texto a voz impulsada por inteligencia artificial. Y aquí es donde todas las piezas encajan perfectamente, porque una voz sintética, por más avanzada que sea su red neuronal hoy en día, es fundamentalmente literal. Es una máquina, al fin y al cabo. Si nosotros leemos un texto lleno de asteriscos y saltos de línea erráticos, nuestro cerebro hace un filtrado automático. Nosotros ignoramos esa basura visual y seguimos leyendo. Claro, rellenamos los huecos solos. Pero la inteligencia artificial procesa la sintaxis como instrucciones de una partitura musical. Esa es una gran analogía. El motor de audio utiliza la puntuación como indicadores estrictos de respiración y entonación. Una coma le indica a la IA que debe hacer una pausa corta, como tomando un poco de aire. Un punto seguido cambia la cadencia hacia abajo para cerrar una idea. Entonces un salto de línea abrupto en medio de una frase obliga a la máquina a detenerse por completo. Exactamente. Rompe la entonación y tiene que reiniciar el tono en la siguiente palabra. Si el texto está sucio, La voz sintética sonará como si estuviera sufriendo un ataque de asma severo, tartamudeando de manera incomprensible. Es insoportable de escuchar. Muy frustrante. Entonces, al limpiar el código y entregar un bloque de texto sintácticamente perfecto, este software invisible actúa, como decías, como un director de orquesta. Le enseña a la máquina a respirar como un ser humano real. Y el impacto que esto tiene para personas con discapacidades visuales o para quienes dependen de lectores de pantalla por cuestiones de neurodivergencia es monumental. Les cambia el día a día. Transforma una experiencia que antes era frustrante y agotadora en una narración natural y fluida. Ese es el verdadero poder de eliminar la estática. ¡Qué fascinante! Cuando quitamos el ruido digital, la herramienta deja de ser un obstáculo y se convierte en una extensión natural de la persona. Y esta misma filosofía, este mismo principio de identificar el ruido y aplicar ingeniería para erradicarlo, ajá, es exactamente lo que nos permite dar el salto hacia nuestro segundo documento de hoy. Pero a ver, tengo que detener el análisis un momento aquí y presionar sobre ese puente conceptual. Claro, dime. Es sumamente lógico entender cómo un script de JavaScript manipula texto. Es un entorno cerrado, digamos. Aplicamos matemáticas a un problema digital y obtenemos un audio limpio. La causa y el efecto son completamente lineales. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero dar el salto de manipular blobs de datos en un navegador a intervenir en la realidad física, emocional y social de una persona suena a una exageración. ¿Cómo se aplica un concepto de limpieza de ruido a un problema humano tan complejo como, no sé, la pérdida de una extremidad o el acoso escolar? Entiendo tu escepticismo, totalmente. Y para responder a eso, debemos analizar a fondo el informe sobre la Fundación Manos de Eros. Nos situamos en el año 2020 en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Ok, vamos a Uruguay. El problema o el ruido inicial que ellos identifican no es digital, es puramente económico. El informe establece que una prótesis mecánica convencional en el mercado médico puede alcanzar costos de hasta $10,000. $10,000, lo cual representa, bueno, un muro de concreto absoluto para una familia vulnerable. Es una barrera infranqueable. Si un niño nace sin una mano o la pierde por un accidente, ese costo astronómico significa que la sociedad, por defecto, lo excluye, le niega la autonomía básica. Tristemente así es. Ese es el verdadero error de formato en la realidad de ese niño, siguiendo nuestra analogía. Y la fundación, que está liderada por la ingeniera Andrea Kuckerman, aborda este problema utilizando la impresión 3D para diseñar y entregar prótesis de forma completamente gratuita. Y la ingeniería mecánica detrás de estas piezas impresas en 3D es brillante, pero por su simplicidad y eficacia. Explícanos un poco cómo funcionan, porque no son brazos robóticos con baterías enormes, ¿verdad? No, para nada. No estamos hablando de brazos estáticos de maniquí, pero tampoco de robots pesados. Son dispositivos dinámicos. El diseño utiliza el movimiento residual del usuario como su propio motor. ¿Cómo así? Imaginemos un sistema de frenos de bicicleta. Tenemos la palanca y un cable de tensión recubierto. Ajá, claro. En estas prótesis, para flexionar la muñeca sana o el codo, ese movimiento físico tensa una serie de cables internos que actúan como si fueran tendones artificiales, y eso obliga a los dedos de plástico a cerrarse y poder sujetar un vaso de agua o el manubrio de una bicicleta. Pero llevemos esa idea un poco más lejos. Porque la impresión 3D a menudo utiliza plásticos comunes como el PLA o el PETG. Una duda muy lógica que surge al leer esto es sobre la durabilidad. Sí, es lo primero que uno piensa. ¿Un brazo de plástico impreso es realmente lo suficientemente resistente para soportar el castigo, digamos, que un niño de 8 años le va a dar en el patio de la escuela jugando? Claro. Suena un poco frágil si lo comparamos frente a una prótesis médica tradicional de titanio o fibra de carbono. Y es una preocupación súper válida. Pero la genialidad de la impresión 3D radica en su modularidad y en su costo marginal, que es cercano a cero. Ah, claro. Si un niño crece, que los niños crecen rapidísimo, no necesitas recaudar otros $10,000 para una prótesis nueva. Simplemente vas al archivo digital. Exacto. Escalas el archivo digital un 15% más grande, le das imprimir y tienes un brazo nuevo por una fracción minúscula del costo. Y supongo que lo mismo aplica si se rompe una pieza. Tal cual. Si un dedo de plástico se rompe jugando al fútbol en el recreo, se imprime el repuesto esa misma tarde. El sistema está diseñado para ser iterativo y, en cierto modo, resistente a través de esa misma facilidad de reemplazo. Y además, el informe menciona algo que me pareció fascinante, y es que han evolucionado hacia prótesis biónicas para amputaciones por encima del codo. Y aquí, fíjate que la conexión con el software de texto que hablamos antes es innegable. Es increíble el paralelismo, sí. Porque hablamos de sensores musculares que leen impulsos eléctricos. Cuando el niño piensa en mover el brazo, el cerebro envía una señal eléctrica al músculo residual del hombro o del bíceps, ¿cierto? Sí, así es. Y los sensores captan ese susurro eléctrico, por así decirlo, lo traducen a un lenguaje que la máquina entiende y activan un motor que mueve la mano. Es literalmente un algoritmo interpretando una señal humana, limpiando el ruido y produciendo una acción fluida. Es asombroso cuando lo pones en esos términos. El sensor biónico es el equivalente físico de la herramienta de JavaScript limpiando los saltos de línea. Ambos sistemas actúan como traductores silenciosos entre la intención humana y el resultado final. Es que es la misma filosofía, aplicada a dos mundos distintos. Pues realmente rompe todos los esquemas. Y te diría que supera a cualquier software convencional. Es en el terreno del diseño psicológico. Entramos al corazón de todo este asunto. El diseño como un verdadero superpoder. Porque, a ver, a lo largo de la historia médica, la filosofía tradicional para las prótesis siempre ha sido el camuflaje. Sí, tratar de esconderlo bajo la alfombra. La industria crea piezas de color piel, intentando simular la extremidad faltante para que el paciente pase totalmente desapercibido. La intención subyacente ahí es ocultar la diferencia. Y disimular lo que a los ojos de la medicina conservadora se percibe básicamente como una falla que hay que tapar. Pero el problema con ese enfoque, especialmente en la infancia, es algo muy conocido en el mundo de la robótica y la animación, que es el valle inquietante. Uy, el valle inquietante es terrible en estos casos. Cuando algo intenta parecer perfectamente humano, pero falla por un margen estético pequeñito, genera mucha incomodidad. Una mano de goma estática, por más color piel que tenga, no engaña a nadie en el patio de la escuela. No, en absoluto. En cambio, lo que hace es atraer miradas de lástima o generar muchísima incomodidad social para el niño. Y ahí es donde entra la brillantez de la ingeniera Kuckerman, porque su enfoque invierte esta lógica por completo. ¿De qué manera? En lugar de esconder la diferencia, de tratar de disimularla, la amplifican. La convierten, fíjate, en una característica de enorme orgullo. Porque la metodología clave aquí, según el informe, es que los niños no son pacientes pasivos, de esos que van al consultorio y reciben un dispositivo médico estéril y aburrido. No, ellos son codiseñadores. Son parte del proceso. Toman decisiones sobre su propia anatomía, y eso les devuelve el control. Y las opciones de personalización son espectaculares. Eligen tener un brazo con los colores rojo y dorado brillantes de Iron Man o con el patrón de telaraña de Spider-Man. O el escudo del club de fútbol de sus amores, claro. Imaginemos por un momento el impacto social de esto en un aula de clases. Es que la transformación documentada en el reporte es sumamente profunda. Hablamos de niños que antes escondían sus muñones en los bolsillos del buzo, que se negaban a salir al recreo por el miedo paralizante a las burlas de sus compañeros. Sí, el aislamiento absoluto. Y de repente llegan al aula un lunes por la mañana y se convierten en el centro de atención, pero por las razones correctas. La prótesis deja de ser un símbolo de carencia, de algo que falta, y se transforma inmediatamente en un accesorio de estatus. Me da escalofríos pensarlo. Los demás niños ya no sienten lástima. Para nada, sienten envidia. Ellos también quieren tener un brazo de robot genial. Y ese es el momento exacto, la magia de esto, en el que el diseño erradica por completo el acoso escolar. Es un giro de 180 grados. Porque el bullying y el aislamiento social son en esencia la peor forma de estática o de ruido en nuestro entorno humano. Es un ruido ensordecedor que impide que un niño se comunique, que aprenda y que se integre normalmente. Muy bien dicho. Al cambiar el aspecto visual de la prótesis, la tecnología no solo le está devolviendo a ese niño la capacidad de atarse los zapatos o agarrar un vaso, le está devolviendo la dignidad, la seguridad en sí mismo y el derecho fundamental a existir en público sin pedir disculpas por ser diferente. Y si analizamos la estructura completa de todo lo que hemos discutido hoy, a ver, vemos claramente que el trabajo de la Fundación Manos de Héroes y el trabajo de los desarrolladores del alineador de texto final comparten exactamente el mismo ADN ético y técnico. Es el mismo espíritu de fondo. Toman un sistema roto, ya sea un archivo PDF ilegible que margina a una persona con discapacidad visual que necesita usar un text-to-speech. Sí. O un sistema médico absurdamente costoso que excluye a un niño sin recursos en Uruguay. Y en ambos casos, aplican ingeniería inteligente para desmantelar esa barrera. Y resulta fascinante, te digo, comprobar que la tecnología no tiene por qué ser siempre este monolito frío y corporativo, ¿verdad? Claro, no todo es Silicon Valley. Las herramientas más transformadoras de nuestra época no siempre son los cohetes gigantes que van a Marte. A menudo son soluciones súper ingeniosas desarrolladas en código abierto por voluntarios o impresas en un taller local de Montevideo, que se enfocan en los microproblemas diarios. Esos problemitas que acumulados le roban la humanidad a las personas. Totalmente. Un script silencioso que corrige espacios dobles en tu computadora para que una inteligencia artificial pueda respirar y leerte un cuento. O un brazo de plástico azul y rojo que hace que un niño levante la cabeza con orgullo al caminar por el patio de su escuela. Es que la verdadera innovación ocurre cuando esa capacidad técnica brillante se encuentra de frente con una empatía humana profunda. Y apoyar este tipo de iniciativas de código abierto o fundaciones como la de Uruguay significa apostar por una visión del futuro bastante más esperanzadora. Definitivamente. Una visión donde la tecnología no crea divisiones ni barreras nuevas, sino que actúa como el gran nivelador social. Y ese es precisamente el mensaje fundamental de este análisis. Para quienes nos escuchan hoy, antes de terminar, queremos dejar una reflexión flotando en el aire para que la lleven con ustedes. A ver. Hemos visto pruebas irrefutables de que desenredar el ruido, ya sea en la memoria de un navegador web o en la anatomía de un niño, le devuelve la armonía a la experiencia humana. Sí, le devuelven la naturalidad. Así que la pregunta inevitable que debemos hacernos es esta. Si un simple código informático de JavaScript puede darle naturalidad a la voz de una máquina, y un brazo de plástico de superhéroe impreso en 3D puede curar el aislamiento social de un estudiante, ¿qué otras discapacidades sociales o barreras completamente invisibles en nuestro entorno cotidiano estamos aceptando dócilmente como si fueran normales? Y lo más importante, ¿qué barreras podrían ser completamente desmanteladas mañana mismo con un poco de ingeniería y una dosis masiva de empatía? Uf, es una pregunta incómoda. Lo es. Pero te diría que es la pregunta exacta que cada diseñador, ingeniero o simplemente cada ciudadano debería plantearse al mirar su entorno todos los días. Sin duda alguna. Ha sido un recorrido técnico y emocional espectacular hoy y esperamos de corazón que les haya ofrecido a nuestra audiencia una nueva lente para ver las herramientas que usamos a diario. Yo creo que sí. La perspectiva cambia por completo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda para descubrir que al final del día, la tecnología más avanzada es siempre aquella que elimina la estática y nos permite conectarnos con total claridad. Hasta el próximo análisis.